profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y por supuesto le invitamos a no dejar pasar un solo capítulo sin acompañarnos. Seguimos hablando sobre la fe destruida. Como subtítulo, los cristianos fundamentalistas, uno de los grandes enemigos. ¿Sabía usted que somos los bíblicos los peores enemigos de la nueva corriente del cristianismo tan extraño? El sonar una advertencia sobre el escenario de cataclismos de los tiempos finales y el retorno de Cristo le abre la puerta a una profusión de comentarios verdaderamente hostiles. Tony Campolo dice en la página 209 del libro Mi mente hablando, que los cristianos que convierten en una gran cosa su reclamo de que ahora estamos viviendo en la etapa final de la historia de la Iglesia antes de la segunda venida de Cristo, ha sido la causa de consecuencias extremadamente perjudiciales. A continuación, diciendo en la página, dice él en los 216, como sigue, ellos descartan el sermón del monte, no les importan los necesitados y han tenido un impacto tan negativo en la geopolítica que solo puede llevarnos a la guerra. Básicamente, según Campolo, estos cristianos son la razón de que el mundo se encuentre en tal estado de caos y están impidiendo el progreso de más espiritualidad emergente. Rick Warren declara que estos tipos de cristianos, a los cuales llama fundamentalistas, son uno de los mayores enemigos del siglo XXI, y los compara con los fundamentalistas islámicos, los terroristas. Así que si usted es bíblico fundamental, en ojos de Rick Warren y Campolo, es un terrorista. Tan terrorista como aquellos que hicieron lo que hicieron con las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. A menudo recibo cartas emotivas y correos electrónicos en los que me expresan comentarios sobre este tópico. Lo siguiente es un ejemplo de una de estas cartas. Este pastor me dijo, leí su evaluación sobre el plan de Peace con propósito. Tristemente usted piensa que su versión de la teología dispensacional es la del cristianismo bíblico clásico, siendo que no era así como los cristianos interpretaban la Biblia hasta hace 180 años y que apenas vino a ser popular hace unos 75 años. Usted se yergue en total arrogancia pensando que el punto de vista de Rick Warren del reino de Dios no es bíblico. Esta fue la nota que recibió el amigo Roger Oakland. Este mensaje, dice él, me llegó un poco después de haber publicado un comentario sobre la lista de asociados al Plan Peace de Warren. No era mi intención estar juzgando a nadie, sino señalar el peligro de un plan ecuménico que se asocia con cualquiera y con todos. El pastor que me envió su comentario, sigue diciendo, no aceptó mi razonamiento. En lugar de eso, aseguró que mis explicaciones eran producto de una teología de mente estrecha. Dijo, cuando estemos delante de Cristo un día, va a preguntarnos si alimentamos a los hambrientos, si vestimos a los desnudos, si visitamos a los presos, ¿cómo es posible que usted puede estar en contra de un hermano en el Señor que desea hacer esto? Dios no juzgará ni a usted ni a mí por nuestra doctrina, especialmente la escatología, sigue diciendo, sino que por nuestras obras. Nuestra salvación es solo por fe, pero la Biblia es también clara respecto a que cada creyente será juzgado después por sus obras, termina diciendo. Pues bien, mientras que no hay duda de que la Biblia le dice a los cristianos que alimenten a los hambrientos, vistan a los desnudos y visiten a los presos, el descartar el punto de vista bíblico de los últimos días de la tierra por, digamos, por un paradigma que intenta traer el cielo a la tierra, por decirlo de alguna forma, es espiritualmente peligroso. Además, Pablo le advierte a Timoteo que los últimos días estarán caracterizados por líderes que promoverán el punto de vista que la doctrina no es importante. Pero usted busque la palabra doctrina en su concordancia y encontrará muchas referencias. Dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Un desenfreno total en todo lo que tiene que ver con la sana doctrina hoy en día. De manera interesante, Pedro advirtió que el rechazo a la verdad bíblica respecto a los últimos días tendría lugar antes del retorno de Cristo. Prestemos atención a la advertencia de Pedro y exhortemos a otros a hacer lo mismo. Él dice así: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 2 Pedro 3:2-4. Pero ¿qué en cuanto a este reino utópico y sanidad global? Porque es lo que ahora se predica. Es el Evangelio nuevo. La iglesia emergente habla mucho acerca del reino de Dios en la tierra, pero en un lenguaje y filosofía muy diferente al que describe la Biblia. En la página 30 de Un Manifiesto Emergente de Esperanza, Doug Paget y Tony Jones citan a Mark Scandred, un escritor emergente, quien comenta que espera que la iglesia emergente se haga cargo de los problemas de este mundo en una manera que sea más inteligente y más efectiva que la de esos que vivieron antes. Él cree que con medios integrantes para participar en la sanidad de nuestro mundo, el Espíritu de Dios que se cernía sobre la creación está todavía presente en nuestro mundo, advirtiéndonos a que colaboremos con nuestro Hacedor en el cumplimiento del reinado de Dios en la tierra. El mismo escritor Mark Scandred expresa su visión comunal para un mundo utópico. Él dice: el reino de Dios tiene el poder de producir personas que creen que es posible una forma de vida más hermosa y sostenible. Doug Paget explica que la iglesia emergente espera por este reino perfecto en la tierra, que será realmente buenas nuevas para las personas del mundo y no solo la promesa de un mundo venidero. Muchos encuentran buenas noticias en el llamado de Jesús para unirse al reino de Dios. Y permítame decirle, el lenguaje del reino de Dios es realmente grande en la iglesia emergente. Termina esta cita. Bueno, cuando pensamos en los pobres en África, en los desamparados sin hogar en América, o en los niños que mueren de SIDA, deseamos un mundo que no tenga esta clase de sufrimiento, por supuesto. Pero es el mensaje del reino de Dios que predicó Jesús, el que promete sanidad global y un mundo sin dolor y sufrimiento. ¿Dónde está esto en la Biblia? Sin Cristo. No, no es así. De ninguna manera ese reino es para ahora. Sin embargo, como en nuestro pensamiento humano, no podemos imaginar que Dios realmente desee o permita todo este sufrimiento, decidimos que la meta para la humanidad debería ser unidad, paz y no dolor o sufrimiento. Y en el esfuerzo por llevar a cabo esto, se olvida lo más importante. Jesús vino para salvar a los pecadores perdidos y darles la utopía, por decirlo de alguna forma, dentro de sus corazones. Por lo tanto, mientras nosotros como cristianos debemos hacer lo que podamos para ayudar a los necesitados, nuestra responsabilidad más grande es presentar el Evangelio y la sana doctrina al mayor número posible de personas que todavía no son salvas. Mark Scandrett llega al extremo de decir en la página 27 de un manifiesto emergente que el interés en la teología del reino está relacionado con un sentido de interconexión. En espiritualidad cuántica, Leonard Sweet le llama a esta interconexión el TOE, o sea, la teoría de todo, en la cual toda la creación está conectada, junta, por medio de una fuerza espiritual que llama nueva luz. Sweet afirma en la página 13, sin embargo, si la iglesia está dispuesta a danzar primero, debe tener de nuevo en forma su flácida personalidad. Un buen lugar para comenzar es el ejercicio de estiramiento, de tocar sus toes, lo cual también se conoce como la gran teoría unificada. Entonces, y sólo entonces, el movimiento de la nueva luz, de un mundo haciendo fe, habrá ayudado a crear el mundo que es y habrá de ser. Entonces y sólo entonces los terrícolas descubrirán el significado de estas palabras, algunas de las últimas palabras pronunciadas por Thomas Merton. Nosotros ya somos uno, pero imaginamos que no lo somos. Termina diciendo. La teología del reino ahora y el reino utópico de la iglesia emergente es todo lo que el hombre natural carnal ve como significativo. Jesús vino para darle paz y descanso a los sufrientes, a los pobres y a esos en necesidad. Es una paz que sobrepasa toda comprensión terrenal y su, digamos, reino. Jesús dijo, no es este mundo. En nuestras mentes terrenales no podemos entender esto, especialmente cuando pensamos, a menudo, en el sufrimiento horrible que nos rodea. Nadie ignora la cantidad de gente que está sufriendo, y ciertamente es gran parte el producto del pecado del hombre. Si Rick Warren o Brian McLaren van a llevar su mensaje del reino de Dios aquí y ahora, y no piensan mucho acerca del hogar eterno, ¿qué harán por un pobre hombre en una choza en África? Suponga que él nunca pueda salir de la choza, ¿cómo le ayudará el mensaje de ellos? Pero con el mensaje de Jesucristo, ese hombre puede nacer de nuevo y por fe, por medio de la gracia de Dios, tener a Jesucristo morando en su propio ser, día y noche, por el resto de su vida. Jesús prometió que si alguien le invitaba a entrar y morar con él, lo hará. Y aquí yo estoy, dijo, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Así que no hay problema si alguien quiere ser salvo para lograr la salvación. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.